No son solo las organizaciones que están al interior de la CUT las que tienen que estar pendientes de lo que está pasando, sino que son todas las organizaciones de trabajadores y sobre todo aquellas que durante estos años post-dictadura han ido alejándose de la Central Unitaria de Trabajadores debido a las irregularidades que constantemente se fueron cometiendo. Y hoy día se dejan a la luz y se dejan trasver. Nosotros lo venimos denunciando desde las elecciones del año pasado con la presentación de la demanda. Se presentó una medida cautelar la semana pasada o antepasada para suspender las elecciones mientras no hubiese una sentencia del Tribunal Electoral y no se hiciera la investigación que correspondía y no se establezcan las responsabilidades sindicales que corresponden a todos aquellos que participaron de la adulteración de todos los documentos que se han utilizado dentro del proceso.